prórroga que me decías recién que estábamos hablando, también van a reclamar, digo, esto para que, bueno, se pase a planta permanente a los trabajadores, ¿no? Con los trabajadores temporarios y precarizados del Estado provincial tenemos graves problemas, ¿no? Porque a partir del año de fines del 95, cuando Duhalde pone la provincia en emergencia, y a partir de ahí esa emergencia se sigue prorrogando año a año, no se producen más titularizaciones, sino que las compañeras y compañeros ingresan por como bajo la figura de temporarios en educación, becarios en salud, digamos, tienen distintas denominaciones de acuerdo al sector donde se desempeñan. Estos compañeros, si bien tienen continuidad a partir del año 96, y por ejemplo en el caso de los compañeros de educación, además de tener continuidad, tienen por ejemplo el mismo régimen de licencias que los compañeros titulares, tenemos algunas dificultades con las cuestiones que tienen que ver con las juntas médicas. En ese sentido, la información o se manejan de manera muy ambigua, porque obviamente al ser una figura precarizada no aparece en la ley, pero sabemos que no solamente se están haciendo juntas médicas para las tareas, para pedir tareas livianas o cambios de ámbito laboral a los compañeros que tienen más de 2 años de antigüedad, sino también a los que tienen menos de 2 años de antigüedad. Y esto es importante porque estos compañeros que han sido designados bajo esa modalidad, en muchos casos tienen muchos años de servicio y ya están enfermos, ya están muy enfermos. Desde esta reunión entonces todavía no se sabe qué va a ser, pero van a estar presentes, por supuesto, el 23 en esa jornada de protesta, digamos. Lo que se definió en la reunión de Consejo Provincial de ayer, en reunión de secretariado, donde cada secretario fue con mandato de asambleas y de reuniones de los distintos sectores, fue convocar a una jornada de protesta provincial, donde para el mismo día 23, ese día se va a movilizar con los compañeros de Gran Buenos Aires y Gran La Plata a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por la mañana, y a partir de mediodía se va a concentrar y marchar con el resto de las organizaciones de la central al Ministerio de Trabajo para pedir la personería para la inscripción gremial, la personería gremial de la central, y se realizarán por lo menos en la provincia de Buenos Aires distintas acciones locales y regionales. Acá en Olavarría nos estamos planteando en esa misma fecha algún tipo de actividad que se va a realizar entre las 10 y las 14 horas, pero todavía no la tenemos bien definida. La idea es hacer una volanteada planteando la libertad y la democracia sindical, planteando el 82% móvil, planteando en ese marco también todas las reivindicaciones de los trabajadores provinciales y por supuesto también las paritarias y el 3% de la antigüedad para los municipales, que son los compañeros más rezagados, ¿no? Es muy similar, Virginia, muy similar a lo que han hecho en veces anteriores, ¿no? Sí, la diferencia es que nosotros ya hemos protagonizado este año 2 paros. El 8 de junio, un paro de la central, donde estuvimos en la intersección de la ruta y Rivadavia y 226, y protagonizamos un paro también el 7 de julio. Pero bueno, la idea es continuar semanalmente con jornadas de protesta para ir progresivamente avanzando. Espero que no tengamos que llegar a un paro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir evaluando semana a semana conforme a las respuestas que vayamos teniendo por parte del gobierno provincial. Que vuelvo a repetir, repetir, hasta ahora lo único que ha planteado es la decisión de realizar paritarias, pero acotadas, sin discutir la cuestión salarial. Nosotros insistimos que hay que discutirla. Nosotros a principio de año tuvimos un aumento que no convalidamos porque dijimos en ese momento que era insuficiente. De hecho, ese aumento se diluyó. Y también seguimos planteando y presentamos el 17 de mayo, y lo quiero reiterar porque eso es importante. Nosotros el 17 de mayo presentamos un proyecto de ley de asignaciones familiares para que eliminen los topes para el cobro de las asignaciones y que incorpore otras asignaciones que teníamos y que habíamos perdido, como por ejemplo la asignación por familia numerosa. Y la otra cuestión que también apuntamos es evitar depender de la discrecionalidad o de la decisión política de un gobernador, porque nosotros logramos en el año 2004 que Solá, por decreto o un acuerdo por el cual se estableció que cuando se aumente, que nos equipararan las asignaciones familiares a las nacionales por decreto. Entonces nosotros dependemos de la voluntad política del gobernador de turno. Si el gobierno nacional aumenta las asignaciones, el gobierno provincial puede o no hacerlo en forma inmediata. Así es como nos deben los 5 meses que tanto reclamamos. En esta ocasión no tuvimos que esperar mucho, inmediatamente al otro día del anuncio de la señora Presidente, Scioli decretó la equiparación de las asignaciones. Esto tiene que ver, entendemos, con la proximidad de las elecciones. Digo, porque realmente yo sigo sosteniendo que muy pocas veces hemos tenido un gobierno con tan poca voluntad política de resolver los problemas de sus trabajadores y de la comunidad. Y por otro lado, nosotros decimos que el gobierno, por un lado, ahorra, porque por un lado se obtienen aumentos salariales, pero por el otro lado te descuentan las asignaciones, y bueno, o sea que por un lado te da y por el otro lado te quita, ¿no? Con respecto de esto, quiero aprovechar este momento para convocar a todos los compañeros. En un principio dijimos a los afiliados de ATE, pero ayer en la reunión de Consejo Provincial se definió convocar a todos los trabajadores auxiliares o provinciales que se hubieran desempeñado durante el año, durante los años 92 y 2004, para que vengan a la sede gremial para cumplimentar una presentación individual para reclamarle al gobierno de la provincia por las asignaciones mal pagas durante ese periodo. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que salió a favor de los trabajadores, un fallo sobre un reclamo presentado por la Asociación Judicial Bonaerense. En ese momento, entre los sindicatos que presentaron el reclamo, bueno, estuvo la JB y ATE. Entendemos que el fallo de ATE no puede ser diferente, para ATE no puede ser diferente al que salió para la Asociación Judicial Bonaerense. Por eso es necesario que los compañeros y compañeras cumplimenten esa presentación. Tenemos plazo hasta el 30 de septiembre para enviarla. Y es interesante el fallo de la Suprema Corte de la provincia, porque fundamenta ese fallo en algunos principios, como son el de progresividad, que establece la Constitución Provincial en el artículo 39, la progresividad y la irrenunciabilidad. ¿Y esto qué significa? Los gobiernos no pueden tomar medidas que hagan, digamos, que para disminuir los derechos de los trabajadores, sino que tienen que ser para mejorarlos. Y con respecto a la irrenunciabilidad, significa que ningún trabajador, se supone que ningún trabajador va a aceptar que le paguen menos de lo que le pagan. también en una cuestión que tiene que ver con la intangibilidad, el salario familiar. No se puede modificar, no se puede disminuir o pagar menos, porque el salario familiar no es sueldo, el salario familiar tiene que ver con otra cuestión. Entonces, en ese sentido nos parece muy interesante el fallo de la Corte, y bueno, este fallo a favor de los trabajadores es el resultado de una larga lucha y un largo reclamo, ¿no?, de nuestras organizaciones. ¿Y qué horario pueden pasar quienes quieran cumplir con eso? Sí, entre las 8 y la 8 y media y 15-30 horas. ¿Por aquí? Por acá, por la sede gremial de la Valle 3321. Gracias, señor. Gracias a vos.